Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que tu unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Jesús, la noche antes de padecer la muerte, oró al Padre por sus discípulos y también oró por cada uno de aquellos que en la historia iban a creer en Él por la palabra de los que comenzaban ese camino cristiano. Es decir, que Jesús hizo oración en esa última noche también por nosotros, que creemos en Él ahora, después de tantos siglos, tenemos fe en Él. Oró por nuestra fe, porque nosotros también viviéramos de acuerdo a las enseñanzas que Él dejó en el Evangelio, en su palabra. Ese es un privilegio que nosotros debemos reconocer. Jesús orando por nosotros, Jesús asistiéndonos siempre, y todavía más con la fuerza de su Espíritu. Él nos asiste ante el Padre. Por eso decimos que el gran intercesor ante el Padre, el pontífice, el puente entre el Padre y nosotros, es Jesús. Y como Él dijo, no los dejaré solos, se cumple al estar siempre Él orando por cada uno de los creyentes y asistiéndonos con la fuerza de su Espíritu. Hoy leemos el final de esa oración en el capítulo 17 de San Juan. Y el tema de la oración de Jesús al final es la unidad de los que van a creer en Él. Y la unidad significa el estar en comunión, así como ellos, el Padre y el Hijo son uno, así también dice, todos los creyentes deben ser uno con ellos, deben vivir la unidad. Esto es a ejemplo de Jesús, que está unido íntimamente al Padre, junto con el Espíritu Santo, viven la unidad perfecta. Y esta unidad perfecta también Jesús la pide para los creyentes. Hoy asistimos a una gran división en el cristianismo. Ya desde muchos siglos está dividido este cristianismo que proclama a Jesucristo. Cada vez que leemos esta oración de Jesús, debe hacer que nosotros caigamos en esa cuenta de que el cristianismo está dividido. Darnos cuenta nosotros que participamos de ese cristianismo, pero que ese cristianismo tiene la tarea de alcanzar la unidad. Y cada uno de nosotros está llamado a vivir la unidad, a vivir en comunión unos con otros en el cristianismo. Es tan difícil esa unidad, no solamente dentro de nuestra iglesia, sino ya a nivel de todo el cristianismo, sean católicos o no católicos, deberíamos vivir esa unidad, pero es muy difícil. Hay tanta radicalidad en las creencias que cada uno tiene que cuesta mucho el vivir esa unidad. Pero si queremos nosotros como cristianos que el mundo crea que somos seguidores de Cristo, debemos trabajar por la unidad. Porque eso lo dice Jesús, que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por eso es una grave responsabilidad el decirse cristiano, porque no solamente es decirlo de nombre, sino es de trabajar por la unidad. Y no pensar que la unidad se tiene que alcanzar solamente a nivel de cristianismo, sino pensar que la unidad la tengo que alcanzar yo, particularmente, en el ambiente donde me desenvuelva, en el lugar que ocupe dentro de la iglesia y de la sociedad. Debo luchar por esa unidad, porque con mis actitudes particulares puedo también estar colaborando a la división. Por eso también es como hacer un examen de conciencia y pensar cada uno qué es lo que está haciendo para alcanzar la unidad del cuerpo de Cristo, porque este cuerpo es uno, a Cristo lo proclamamos todos, y el Cristo que proclamamos es uno solo. No cada uno tiene a su Cristo para proclamarlo, cada uno como quiera, sino somos creyentes en Cristo único, y por eso nos invita Jesús, o Jesús ora al Padre para que nuestra unidad sea perfecta y el mundo de verdad crea en Cristo. Solamente eso alcanzará que muchos crean. Cuando nos miren a nosotros, también dentro de la Iglesia Católica, divididos, cada uno por su lado, cada uno haciendo lo que quiera, entonces menos van a creer. Pero si nos ven a nosotros como creyentes en el único Cristo que proclamamos, todos los cristianos, nos ven a cada uno luchando por colaborar en esta unidad del cuerpo de Cristo, entonces sí, van a creer y se van a acercar. Por eso que cada uno se sienta parte de esta oración de Cristo e impulsado para trabajar por la unidad. Y más nosotros que nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, porque la Eucaristía debe producir la unidad. La Eucaristía debe hacer que todos los que comulgamos con Él nos sintamos hermanos unidos en comunión unos a otros. Por eso, comulgar es trabajar por la unidad. La Eucaristía llama a eso. Que el Señor a todos nos conceda el pensar en esta realidad, darnos cuenta de cómo Dios quiere que todos trabajemos por esa unidad. Que cada uno particularmente se ponga a pensar qué es lo que hace para vivir esa unidad. Y si se da cuenta de que hay actitudes negativas que no colaboran para esa unidad del cuerpo de Cristo, pues también pedir perdón y convertirse de eso para colaborar en esta unión de todos los cristianos. Que al comulgar hoy, entonces, todos pidamos también al Señor para que nos conceda alcanzar esa unidad perfecta por la que Él oró por todos los creyentes, por todos aquellos que iban a creer en Él en la historia.